a la ciudad donde fue producida y filmada la última obra de la productora de Mal de Ojo, a la cual pertenezco. Contame un poquito. Primero contame de esta, de esto que diseñaron, de esta presentación en conjunto de Surreal y de Los Últimos. Digo, ¿fue algo programado, algo que lo laburaron juntos? Porque las dos pelis venían trabajándose de manera conjunta. Digo, ¿cuál fue por qué se hace de esta manera? Está buena la pregunta. Vos sabés que sí, hace un tiempito que nosotros hemos terminado los trabajos casi al unísono en cuanto a la producción y a la culminación de cada uno de ellos, y con Diego siempre hemos tenido, con Diego Campesi, el director del otro cortometraje, siempre hemos tenido un vínculo cercano. Y un día, café de por medio, intercambiando estas cuestiones de las experiencias traumáticas y no traumáticas que tiene filmar de manera independiente en la ciudad y en el país, nos dimos cuenta que los trabajos tenían bastante en común, que tenían un eje primordial que daba vuelta por cada una de las obras, que tiene que ver esto del género de lo fantástico y de lo surreal, esto de cómo la realidad no nos gusta mucho y queremos ver cómo la podemos romper o reexaminar, y en eso las dos obras se parecían y se parecen bastante. Y otra condición relativamente fatal, que fue el tema de la pandemia. Las dos obras están directa e indirectamente influenciadas por ese tema, podríamos decir. Bien. Eso, más la posibilidad de poder ofrecer en la proyección, ya que son cortometrajes, un tiempito un poco más extenso en la proyección para el público y algo un poco más atractivo, porque son, increíblemente desde lo estético, películas bastante disímiles, podríamos decir. ¿Y cómo es eso? Digo, ¿cómo es? No me termino de meter dentro de la peli, dentro del cortometraje que dirigiste vos, digo, porque me voy perdiendo en esto que vos vas contando. Digo, ¿cómo es esto de presentar dos películas que son bastante disímiles, utilizo palabras tuyas, en un mismo contexto? Sí, vos sabés que esto es lo que tiene la posibilidad del cine, que puede estar narrando cuestiones dramáticas similares, pero la puesta en cámara y la decisión estética de los realizadores pueden ser absolutamente diferentes. En este caso, en nuestra película Los Últimos está filmada en blanco y negro y tiene una característica en el ritmo de montaje. Surreal tiene colores de todo tipo, está excelentemente trabajada desde la gama y la paleta de colores, y ofrece una característica al ojo, una característica estética bastante, bastante diferente a la nuestra. De ahí, después sí, está esta condición que nos une, que tiene como marco primero el paisaje, el mar, es un protagonista fundamental en las dos películas, y todo lo que conlleva el tratamiento de ya personajes expuestos a esta frontera de la cual por ahí nosotros que vivimos permanentemente, la tenemos como paisaje incluido desde que nacemos, los que nos nacimos y criamos en Mar del Plata, esta rara frontera de las dos pampas, la pampa seca y verde y la pampa líquida y azul. Bueno, eso predispone y le propone a la existencia del hombre ya toda una cuestión en cuanto a su destino, podríamos decir. Bueno, esto está muy relacionado en las dos obras. Más allá de que, como te decía, en una los colores abundan y en otra tiene un tratamiento del clásico blanco y negro. Omar, es difícil, digo, ahí te escucho un poco y cuando vos lo planteás y lo empezás a contar, hablas del mar y de esta fisonomía tan particular que tiene Mar del Plata y que seguramente para los directores y realizadores será como una panacea de tener sierra, de tener verde, de tener llanura y de tener un mar hermoso en nuestras costas. Digo, ¿cuesta escaparle al mar a la hora de filmar o de pensar algo? Estando en el partido de General Pueyrredón, digo, a vos como realizador, como director, digo, como guionista, digo, ¿te cuesta a la hora de escribir o de imaginarte algo, digo, salir de esta estética que nos entrega el mar? Uf, es interesante, sí. El planteo es interesante porque imagínate que nosotros lo tenemos hecho carne al mar en un punto, en toda nuestra cosmovisión. Es imposible pensarnos a los que habitamos este sector de la Argentina, pensarnos sin una costa, sin una playa. En mi caso particularmente, vos fijate, está bueno lo que me preguntás, porque el largometraje anterior, El hombre que cuenta, tuvo una decisión muy fuerte, pero muy, muy fuerte, terriblemente fuerte, de no mostrar playas, de no mostrar costa de Mar del Plata. Mirá. Y nos fuimos para el adentro, para los márgenes del otro sector de esa otra Mar del Plata que mucha gente desconoce, y a partir de ahí generamos un mundo de ficción, con toda esa Mar del Plata más marginal, más densa, que tiene otra característica estética. Bueno, tratamos de corrernos de la dichosa y yo diría ya agotada imagen de la postal marplatense. En este caso yo creo que las dos realizaciones también tratan de no ubicarse dentro de lo que sería una publicidad de tarjeta de crédito, y tratan de ofrecer una estética con una relación dramática muy, muy disímil a la que por lo general muestran la mayoría de los realizadores que vienen acá como paisanos, como extranjeros, claro, de la ciudad, a mostrar la ciudad en el cine o en la televisión. Omar, ahora sí, metámonos de lleno en los últimos, en lo que va a ser el corto que va a estar que vas a estar presentando el próximo 26 de agosto a las 8 de la noche ahí en el Galpón de las Artes en Jujuy 2755. Estamos hablando con Omar Magrini, que es el director de este cortometraje. ¿Cómo presentás a Los Últimos? ¿De qué se trata Los Últimos? Empezaría con un pequeño encuadre y vuelvo al tema de la pandemia. Había un guión, nosotros trabajamos por lo general con Gabriel Di Lorenzo, con quien guionamos nuestros laburos, lo que se llama en cine guiones abiertos, es decir, una estructura que se va modificando en relación a los lugares y a los sets de filmación, a las contingencias de los actores y a las contingencias de la producción independiente a la cual estamos expuestos. Y quería decirte esto del pequeño encuadre porque Los Últimos surgió como una historia más polifónica, con muchos personajes, con una trama que se iba repitiendo en diferentes factores sociales, y de repente la pandemia nos cayó como un tsunami y poco a poco fue inundando el proceso creativo, no solamente por la necesidad, vos recordarás los límites infernales que sufrimos socialmente, uh-huh, sino que nos fue conmocionando y fuimos entendiendo que la esencia de la historia tenía que ver con esto de la soledad, del aislamiento, del romper una rutina en pos de otra cosa, en este caso la ruptura de la rutina del laburo, de la pandemia y de las condiciones de las rutinas sociales, nos llevaron a un mundo que podríamos decir y hablar desde el sistema del capital que nos rige, un mundo fantástico. De pronto, claro, dejamos de producir, nos encerramos todos, nos miramos cara a cara, y algo de eso tiene Los Últimos. Sintéticamente es una pareja que elige un nuevo destino para vivir, una pareja de hombre y mujer adultos, que de pronto se proponen cortar con una vida urbana y se van al medio de la nada, en un páramo donde hay playa y arena, a laburar un faro. Y a partir de ahí se exponen a una nueva relación y a una nueva rutina que poco a poco los va invadiendo y les va modificando no solamente las características personales, sino de la pareja en sí, del vínculo en sí. Todo esto sumado a un hecho fantástico que irrumpe de un momento a otro y pone en jaque todo lo que habían programado y propuesto como proyecto en común. Digo, ahí un poco lo contabas, vuelve a estar el mar presente, vuelve a estar la costa, y en este caso un faro, ¿no? Digo, esto de esa simbología, viste que ahora se usa mucho en los tatuajes, la gente que quiere simbolizar Mar del Plata o simbolizar determinadas cuestiones, se tatúa un faro. Digo, el faro ha tomado una presencia muy muy fuerte en las últimas épocas, como señalamiento, como cuestión de mostrar origen y demás. Sí, y vos fijate, ahora que lo decís me haces pensar en ello, y como guía, como guía y como destino y como ordenamiento de algún caos en el camino. Claro. Como guía y como también como presagio de peligro. Cuidado, porque el faro te está diciendo que la costa se pone peligrosa si no haces lo que él te indica o si no te corres de donde te debes correr. No había pensado en eso, pero está bueno que lo digas. Pero sí, algo tiene que ver por ahí en esta cosa de trascendencia de los destinos que se puso en jaque en la pandemia, esta cuestión de que nosotros parecíamos que teníamos un orden en el mundo, más allá que estuviésemos muy disconformes de ese orden, y que la pandemia puso en jaque, y el faro por ahí simbolizaría ese viejo orden también, ¿cierto? Si hay algo que está en pos de desaparecer, también son los faros, ya casi no tienen una utilidad práctica. Son parte del orden simbólico del viejo mundo moderno y premoderno también. Me hiciste pensar en eso. Omar, Claudio te saluda. Pensaba cuando te escuchaba y en el marco, ¿no?, de que vos sos docente y realizador tanto de cortos como de largometrajes, ¿hay un cine marplatense? No es una pregunta nueva. Me acordaba de alguna nota que te hizo Max Faliero hace unos cuantos años y vos ahí ya esbozabas una respuesta, pero digo, del 16 a la fecha han pasado unos años, ¿se puede hablar de un cine marplatense? Lamentablemente nosotros sufrimos un caos o directamente una invisibilidad por parte de una política cultural a nivel municipal. Como realizadores, no solamente esto tiene que ver con la cinematografía, sino con todo el arte en general en Mar del Plata. Lo que sí tenemos y lo que yo veo que está surgiendo y está teniendo una fuerza intensa, interesante, promisoria, sería la capacidad social de los marplatenses, a pesar de esta invisibilidad, esta falta y ausencia de ayuda casi total en cuanto a las producciones. Estoy viendo en diferentes ramas del mundo artístico, ni hablar, yo creo que a la cabeza va el teatro marplatense tiene una fuerza inusitada. Diría yo, después de Buenos Aires, estamos muy cerca en ser una de las ciudades que más produce a nivel teatral en la ciudad, y creo que el cine poco a poco, gracias a que ahora se dan algunas condiciones técnicas más favorables para las producciones, igual sigue siendo algo terriblemente caro, terriblemente difícil de acceder, donde se necesita muchísima gente y muchísima colaboración para llevar a cabo una obra, digamos que yo siempre pienso en la posibilidad alternativa al cine industrial, a la estética industrial, y tanto mi corto como el corto de Diego apelan a esta otra posibilidad de narrativa que tiene que ver más con lo experimental y con un cine no tradicional comercial. Ojo, digamos que uno llega a lo experimental un poco por necesidad y un poco también que queda muy bueno y que le hace muy bien al realizador, es decir, cómo avisparse, cómo poner en juego procedimientos creativos para suplantar la guita que se necesita para hacer una película a nivel comercial. Y ahí es donde la estamos peleando, y hay muchos realizadores en la ciudad que la están remando en un mismo destino, te podría decir. Más allá de la necesidad del acompañamiento, digo, desde lo económico, en este caso, ¿el municipio facilita el tema permisos, locaciones? ¿Cómo es en ese caso el vínculo? En ese caso, el vínculo, digamos que tiene diferentes situaciones de sensibilidad. Hay momentos con un poquitito más de sensibilidad. Yo debo aclarar y debo decirlo, no me importa decirlo, que durante la intendencia de Culti la relación era otra, era mucho más franca en cuanto a las posibilidades que ofrecía la municipalidad, y después se nos hizo muy, muy, muy cuesta arriba, y en el día de la fecha, digamos que es casi inexistente. Igual, por suerte, hubieron, no sé ahora cómo estará en el tema, yo lo utilicé mucho a nivel legal, dos o tres resoluciones que había donde se trataba de proteger y de brindar ayuda a todos los realizadores que pretendían hacer tomas o en general filmaciones dentro de la ciudad, donde la municipalidad ofrecía cortar las calles, brindar todos los edificios públicos, Igual te puedo decir, es muy atractivo el ámbito de solidaridad de la ciudad más allá de lo institucional al momento en que uno va a filmar. Yo he tenido gratísimas sorpresas y he podido filmar en lugares míticos de la ciudad gracias a eso, a que hay una inco inconsciente de buena onda al momento de ir a solicitar, por ejemplo, ir a filmar a la gruta, y ir a filmar al asilo Unzué. Fueron lugares donde tuve la suerte de poner la cámara y tener mucha colaboración por parte, ya te digo, de diferentes sectores de la ciudad que por ahí no tienen que ver con lo municipal. En estos tiempos de contenidos fugaces, ¿cómo es la propuesta o la defensa, si se quiere, de apostar a una realización de 30 minutos? Digo, en época de Reels, de TikTok, bueno, de soportes audiovisuales, muchas veces con mucha producción a ese nivel, pero a esa escala, ¿cómo es la apuesta de defender, si se quiere, un corto de 30 minutos? La historia se justifica, ¿por dónde pasa? Es cierto, siempre digo, se rema en dulce de leche. Hoy estamos ante una situación en cuanto a lo discursivo universal, ante los tiempos de la narrativa universal que está inundando absolutamente todas las contingencias de la humanidad, y el arte no queda exento de todo eso que está sucediendo, ni hablemos en lo político, chicos, que ya nos desahucia hablar de eso y ver los candidatos o un candidato haberse transformado en un candidato potencialmente presidenciable gracias a esto que vos decís, a estas narrativas fragmentadas, a estas narrativas donde el contenido y la forma importan poco, a la lucha contra el algoritmo. Es una lucha. Yo te diría que yo lo tomo, por ejemplo, yo lo tomo como un evento de resistencia, de total de resistencia, de, si me permiten el término un poco altanero, de revolucionaria resistencia ante lo que estamos expuestos cotidianamente. Y entonces, a partir de ahí, es esto, es luchar, es tratar de generar espacios, tratar de generar vínculos personales para que le ofrezcan una oportunidad al material, tratar de generar algo que hoy podríamos decir es un evento contracultural. Así de mal está la cultura. Brindar un cortometraje de 30 minutos con tomas que quizás tengan más de un minuto, que ya es un garrón, es un evento contracultural. Y se lucha con el peligro del aburrimiento, el peligro de que la gente mire el WhatsApp y TikTok mientras está viendo el material, o tenga que hacer una cosita y hasta frene y no pueda prestar atención a esto media hora. Digamos que uno ya lo tiene incorporado a este chip de la lucha contra eso, y es un militante. Yo me considero un militante acérrimo en cuanto a la disputa de los espacios simbólicos contra el algoritmo. Omar, para irte despidiendo, recordemos entonces el próximo día 26 a las 8 de la noche ahí en el Galpón de las Artes vas a estar presentando los últimos junto a Surreal, que es el cortometraje que dirige Diego Campesi. ¿Quiénes te acompañaron en los últimos? Contame. La manada, la hermosa caterva de locos y disparatados a los cuales se los ha hecho mojar, han pasado tormentas. Un montón de cuestiones, quizás la aventura de la filmación sea más entretenida que la película, pero quiero destacar sin dudas a los dos actores que se expusieron a cualquier cosa, pobrecitos, que son los enormes Oscar Miño y Claudia Mosso, la producción de Mal de Ojo, Rodrigo Argaine en fotografía, Gabriel Di Lorenzo en codirección casi y un co-guionista, Pablo Gil Villafaña ofreciendo la idea original. Creo que dije Rodrigo Argaine en fotografía, sí, no lo vuelvo a decir. Si lo, digámoslo de vuelta, sí. Si querés, porque es un amigo Rodrigo Argaine, así que lo podemos volver a mencionar. Nevenka y Leo Poleto en música original, y ya después sería un montón Adriana de Rosa en colaborando con la dirección de actores, Betiana Manso, que sabe muchísimo de producción, y ya después tendría que extenderte muchísimo la lista. Un agradecimiento enorme, enorme, enorme para la gente, las autoridades del Faro Perandí, un lugar muy difícil al cual acceder, y que nos permitieron dárselo vuelta y hacer de todo en ese sitio magnífico, que recomiendo a todo el mundo que pueda ir a visitarlo, que es verdaderamente un paraíso muy cercano acá a la ciudad y en la costa. Así que yo, chicos, les agradezco enormemente este espacio. Estamos muy contentos de que en este día, en esta fecha y en este momento de esta coyuntura tan particular y peligrosa, podamos ofrecer un material digno a la ciudad. Omar, te mandamos un abrazo grande. Te agradecemos muchísimo por el contacto. Por favor, un abrazo enorme para toda la audiencia de la azotea. Grandes amigos. Abrazo inmenso. Omar Magrini pasaba, ahí director de Los Últimos, este cortometraje de 30 minutos que se va a estar presentando el día 26 a las 8 de la noche en el Galpón de las Artes, junto con Surreal, la otra obra dirigida en este caso por Diego Campesi, con toda esta gente que decía Omar recién en el cierre de la nota. Próximo 26, 20 horas en el Galpón de las Artes.